vengo al tiro. Thank you. tradición positiva. Eso. Muchas gracias por la invitación. Andemos acá con bajamos si pueda. Thank you. canción plata. Sí, sigue, sigue. Sigue. Sigue. Son Fukushima y ahora en unos momentos termina ya esta matiné experimental. ¡No! Esto no se acaba, esto no se acaba. Esto no se acaba, hasta mañana, hasta mañana, vamos, vamos. Ya viene colectivo, no. Cerrando esta gran jornada. Tiene experimentar volumen 11 en Loft. San Miguel, aguante. Aguante todas las bandas que tocaron.